Mi Gym en Casa, episodio 50. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de migymencasa.com y os doy la bienvenida una semana más, un lunes más, al podcast de Mi Gym en Casa. El programa, la radio, donde hablamos de calistenia, de alimentación, de minimalismo, barefoot, carrera minimalista y de alimentación. Sobre todo intentando darle un punto de vista evolutivo, pero también con apoyo científico, buscando el apoyo de profesionales que vienen aquí de ese mundillo al podcast y buscando un punto crítico, ¿no? Y intentando darle la vuelta a las cosas, ya lo sabéis, cómo esta radio cómo va, ¿no? Bueno, episodio 50. Ya llevamos la mitad de 100 ya, 50 episodios, ya casi un año de podcast. Y bueno, para celebrarlo o para, no sé, como hito en el camino, bueno, hoy justo he elegido este día. Bueno, tampoco lo he elegido muy a propósito porque ha sido cuando lo tenía todo preparado, pero bueno, para por fin lanzar los cursos, los vídeos de migymencasa.com. Va a ser un poco más Mi Gym en Casa, ¿no? Porque son vídeos o cursos orientados a lo que podemos hacer, bueno, en casa y en cualquier lado, ¿no? Pero bueno, sobre todo orientado, ya sabéis, a hacerlo con el mínimo material, ejercicios de calistenia con tu propio peso y de manera sencilla, ¿vale? A ver, he llamado la sección cursos, igual es un poco pretencioso, ¿no? Que realmente son unos pocos vídeos de cada cosa, no es un curso en sí, pero bueno, lo he llamado curso porque me resulta más sencillo a la hora también de clasificarlo, ¿no? Y de decir, bueno, pues la primera lección va sobre esto, ¿no? Si llamo vídeos parece que queda así un poco más raro, o sea, ha sido más por facilidad luego a la hora de nombrar las lecciones y tal que por decir esto es un mega curso de la leche, ¿no? Bueno, son cursos sencillitos, los vídeos. Busco que el vídeo dure. Bueno, lo vais a ver. Bueno, ya me he metido en harina directamente, pero bueno, como hago siempre. Bueno, voy a ir por partes, ¿vale? Para no adelantarme a los acontecimientos. Primero quiero contaros que no va a cambiar apenas nada en el contenido gratuito. O sea, digo apenas nada, ahora os voy a decir por qué. En el contenido va a ser el mismo. O sea, la intención que tengo es seguir haciendo dos podcasts semanales, lunes y viernes, y el miércoles escribir un artículo. Bueno, publicarlo, ya sabéis, lo voy escribiendo a lo largo de la semana cuando voy sacando ratillos y tal, pero publicarlo los miércoles. Entonces, el contenido gratuito, que es lo que habéis tenido hasta ahora, va a seguir siendo gratuito, ¿vale? No va a haber, o sea, hay restricciones ni nada, pero varios de vosotros, vamos, bastantes, me habéis pedido vídeos o algo más y bueno, pues es una forma de también hacerlo y sobre todo una forma de hacer que esto sea una realidad, porque, a ver, no nos engañemos, alguno dirá, vaya, hay que pagar, vaya, fatal, no sé qué. A ver, hay que ser realistas con las cosas y esto hasta el día de hoy ha sido un hobby. Si yo por cuestiones de mi otro trabajo o por cuestiones familiares o lo que sea tengo que cambiar esto o me apetece o me aburro de hacerlo, lo voy a dejar porque no tengo, o sea, sé que estáis detrás ahí, lo cual agradezco y me fastidiaría mucho porque, joder, el apoyo que me dais con las buenas valoraciones cuando me mandáis correos, de verdad, joder, el contenido está guay, la verdad que me llega y joder, lo agradezco mogollón, de verdad que me alegra el día cuando me mandes correos de eso, de verdad os lo digo, no lo digo por hacerme el majete, pero hay que ser realistas. Y mira, justo el otro día hablando con Nacho Rubio, el de Spartan Gourmet, que entrevisté hace tiempo en el podcast, hablaba con él, y justo me decía que dejaba el blog, llevaba un montón de meses sin publicar, y dice, mira, la gente o esto lo profesionaliza, o al final lo acabas dejando, pues por lo que os digo, ¿sabes? Yo llevo pues año y medio más o menos y al final si hay semanas, de hecho esta semana pasada ha sido, bueno, esta semana pasada no, estos dos últimos meses han sido de curro de la página hasta arriba, de hecho vamos, que es un hobby, pero ya os digo que hay un momento, ¿sabes? Madrugando bastante para sacar ratos de donde de donde no lo sabía a lo largo del día, ¿no? Con los peques por casa y tal. Entonces, bueno, requiere un esfuerzo y que al final, por H o por B, pues entiendo que esto, pues opino como Nacho, ¿no? Que al final si no lo profesionalizas y lo conviertes en un trabajo, ¿no? Y en algo más real y más sostenible económicamente, porque hay que ser, o sea, las facturas hay que pagarlas, está muy bien que las cosas sean gratis y tal, pero no sé, es una realidad, ¿no? Entonces al final si por cuestiones de otro trabajo o lo que sea, pues hace falta, lo primero que se iría fuera y que quitaría pues sería el podcast y el dejar de publicar contenido en la web, ¿no? Es una cosa razonable. Entonces, bueno, pues ese es el principal motivo de hacerlo algo más profesional en el sentido de monetizarlo, ¿no? De ganar dinero, vaya. Dicho así parece que suena mal, ¿no? Pero bueno, parece que nos da vergüenza decirlo. Tenía varias formas de hacerlo. Ya sabéis que en la web hay algún enlace de afiliados, de esto que, por ejemplo, cuando dice, mira, estas son las zapatillas, no sé, es que justo las me acordaba de las Merrell, pero ahí no hay. O, por ejemplo, cuando decís, mira, podéis poner el código de este código, si vais a comprar esta zapatilla en tal tienda, pues os dan un descuento, ¿no? Pues a mí me dan una pequeña comisión. O os digo, mira, esta comba que podéis comprar en Amazon es un enlace que yo me llevo una pequeña comisión, que en Amazon, no sé si por la comba son céntimos o 15 céntimos o algo así, ¿sabes? Que son muy pequeñas, las comisiones en general son pequeñas. Entonces, bueno, ya que ponía un enlace, utilizaba eso, pero bueno, eso no es una forma de monetización, vamos. De hecho, yo creo que Amazon te empieza a pagar a partir de los 25 euros y en el año y pico que llevo de blog no he recibido 25 euros de Amazon. O sea que, ¿sabes? O sea, trabajo con una tienda de zapatillas, también tengo algo, pero ya digo, son ingresos que con suerte dan para pagar el hosting, ¿vale? Para alojar la web. O sea, que no es una cosa, no es un ingreso sostenible para todo el trabajo que lleva esto, ¿vale? Entonces, bueno, también quería, entonces, a lo que voy, la otra forma era buscar un patrocinador. Lo hace mucha gente. ¿Sabéis qué pasa? Que, bueno, aparte, cuando buscas un patrocinador que no eres tú mismo, te exige, oye, mira, los podcasts tienen que ser, por ejemplo, de media hora o tal. O a lo mejor un día tocas un tema que es delicado, no lo sé, no me ha pasado porque no tengo patrocinador. Pero a lo mejor te dice, mira, pues no hables tanto de esto. Y al final, si yo, imaginaros que anuncio, yo qué sé, no sé, unas, a mí no se me ocurre nada. Imaginaros que me asocio con una empresa, yo qué sé, que vende, para que vaya un poco con el rollo, carne de caza, ¿no? Que es así más paleo y todo ese rollo, ¿vale? Lo que queráis. Y todos los días os digo, no, bueno, y os recuerdo, podéis comprar carne de caza y tal. Bueno, pues si algún día, yo qué sé, sale un estudio de que la carne de caza es mala por yo qué sé qué leches, pues coño, ese estudio, lógicamente, me dirá mi patrocinador. Ni se te ocurra sacarlo porque me, ¿sabes? Me hace la puñeta. Es un ejemplo tonto y cutre, pero bueno, para que sepáis que, y además, yo qué sé, que estás ya coaccionado. De hecho, bueno, y tienes más sesgo de lo normal, ¿no? O sea, sesgo es que metes tu opinión. Yo lo reconozco, yo tengo cierto sesgo hacia el tipo este de dieta alimentación evolutiva, pero intento también buscar otros puntos de vista para mostrarle las dos partes, ¿no? Y que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. En cuanto a la carrera, a mí me encanta lo de correr descalzo, ¿sabes? Me parece lo más chulo del mundo y puede que tenga algo de sesgo, ¿no? Y barra un poco para ese campo, pero también en algo, bueno, ya lo hemos comentado aquí alguna vez, siempre os digo que buscad con lo que estéis más cómodos. Parece que ser que más beneficioso sin amortiguación, oye, pues vamos a tender hacia eso, pero siempre intento daros los otros puntos. Entonces, como en una forma de no, de seguir siendo totalmente independiente, pues la única forma es hacerlo a lo Juan Palomo, tú mismo. O sea, entonces se me ocurrieron, bueno, a raíz de también de vuestras sugerencias, oye, saco unos vídeos y tal, sacar este tipo de cursos más de pago, y así puedo seguir siendo totalmente independiente, haciendo lo que me dé la gana, o sea, lo que me dé la gana, entre comillas, siguiendo la línea que estoy siguiendo, y de hecho incluyendo prácticamente siempre vuestros aportes, o decir, oye, ¿por qué no escribes sobre tal? Salvo que haya sido una cosa rarísima, que no tengo ni pajolera idea, ni se ajusta al contenido del blog, no lo he hecho. Pero el resto de veces sí que lo, ¿sabes? Sí que intento adaptarme a ese contenido porque además, joder, me parece interesante. Si vosotros estáis ahí al otro lado escuchando y os pido participar, coño, pues os hago caso, ¿vale? O sea, que luego intento ser consecuente en ese sentido. Bueno, Pues esta es la razón principal por la que quiero profesionalizarlo en este sentido. No voy a tener un estudio de momento, no en el otro sentido. Pero vale, pues ese es un poco el motivo. O sea, para hacerlo realista y realmente sostenible y que esto al final sea un trabajo, en el buen sentido de la palabra, que valga, vamos, que se pueda vivir de esto. No lo sé. A día de hoy todavía no, pero oye, no se sabe. Por lo menos que no quede por intentarlo y tirar para adelante con ello. Vale, entonces, bueno, ahí. Por eso es el motivo principal por el que lanzo esto. Y por el modo en que lo lanzo, ¿vale? Para un patrocinador al final, pues es un poco delicado, ¿no? Parece que, no sé, me gusta menos. Y oye, es totalmente respetable. Yo sigo a gente que tiene patrocinador que son máquinas y realmente creo que no tengan sesgo hacia él. Pero bueno, yo qué sé, ahí está, ¿no? Bueno, cada uno elige un camino y bueno, yo he tirado por este y creo que es el más consecuente con las ideas que tengo y con la línea un poco que llevo, ¿no?, en la página y en el podcast y tal. Bueno, ya os he contado el porqué de todo esto. Vamos un poco, os voy a explicar un poco el contenido, cómo va a ir y todo eso, ¿vale? A ver, ya os he dicho, lo de que se llame cursos, no, o sea, no pretende ser pretencioso, sino por simplificarlo un poco y por clasificarlo de alguna manera, ¿no? Hoy arranco con 5 cursos. De golpe ya están todos publicados. A ver, en mijimencasa.com/cursos, ahí tenéis toda la información, ¿vale? Vamos, toda la información, no, todos los cursos. Y bueno, mira, de hecho me voy a meter en la página y así os voy contando según lo veo. Llegáis a la web y bueno, o sea, la web en /cursos y bueno, os cuento lo que vais a encontrar. Y cada mes voy a publicar todos los martes al menos una lección del curso. Los cursos tienen más o menos. Los que he publicado hasta ahora tienen 4 lecciones. Hay alguno que tiene 5. Si por circunstancias hay alguno que tiene más, pues haré más. Pero en principio van a ser 4 lecciones para que cuadre con el mes. O sea, con las semanas de cada mes. Voy a publicarlo los martes. Entonces, cada martes. Bueno, estos ya están publicados todos de golpe. Pero a partir de febrero, este mes, ya no publicaré más porque llevan 5 de golpe. Pero ya en la primera semana de marzo, cada semana. O sea, el martes publicaré primera lección del siguiente curso. Creo que va a ser de burpees. Primero, cuando son ejercicios, suelo meter siempre una intro para explicar un poco pues de qué va a ir, un poco el movimiento, ¿sabes? Un poco meternos en materia, ¿vale? Para hacerlo más. Para darle un punto de vista así global. Luego, cuando hablo de ejercicios, suelo hablar de la técnica correcta. En la siguiente lección suele ir de progresiones y la última de errores más comunes. A ver, no lo he hecho así. Podía haber en alguna, por ejemplo, en remo invertido, que tiene bastantes progresiones, lo he metido todo en una lección, pero me parece sencillo dejarlo en 4 o 5 poquitas lecciones para que sea fácil encontrar las cosas y acceder, ¿vale? No por pereza decir 4 ya está y todo es igual, sino porque en ejercicio me parece bastante, bastante importante. Por ejemplo, en core, en abdomen y tal, pues he cambiado los, ¿sabes?, la intro y tal, entonces va diferente, ¿no? Cada ejercicio un poco, cada lección, cada curso, perdón, lo que pide, ¿vale? Entonces, bueno, ahí podéis ver. Aunque no estéis dados de alta y tal, podéis pichear y enredar por las diferentes lecciones, ¿vale? Veis más o menos el contenido, hay una intro, por ejemplo, estoy aquí, curso de material básico, introducción. Tenéis aquí lo que os cuento, la idea de este curso es mostrar tal y cual. Y luego hay un vídeo que los que no estéis socios o no estéis metidos en la. No estéis. No hayáis accedido a la. Con vuestro nombre. No vais a ver. Y ya está, el resto se ve todo, ¿vale? Simplemente tenéis acceso al vídeo. Estoy viendo aquí la cara, por cierto, he estado grabando los vídeos, bueno, en el garaje de casa, he hecho ahí el gimnasio, ahí lo veréis, los que os metáis. Y tengo el foco arriba, bueno, salen unas ojeras de la leche. Parece que estoy ahí malo, pero bueno, no estaba malo. Lo que pasa es que salían ahí. El cambio de luz ahí, salen unas ojeras que no veas. Pero bueno, lo quería comentar porque digo, madre mía, qué ojeras llevo. Bueno, cursos que hay hasta ahora. Mira, ahora mismo he publicado 5. Es material básico, es los más básicos que se me ocurrían, ¿vale? Por dónde empezar. Material básico para entrenar, flexiones, remo invertido, zancadas y core abdomen. Ahora estoy preparando el de. Lo he dicho antes, el de burpees. Y entonces cada mes pues habrá un curso nuevo, ¿vale? De allá, pues para mes a mes, curso nuevo. Aquí abajo del todo pone vota los próximos vídeos. o cursos. Bueno, os metéis ahí si queréis votar los próximos cursos. Y tengo una lista de todos los que estoy preparando. Entonces cogéis uno de esos y desde contactarme decís, oye, a mí quiero que saques ya el de, yo qué sé, el de dominadas. Vale, pues le doy ahí. O el de programación sencilla o lo que sea. Programación de entrenamiento, no de ordenadores, claro. Vale, el que sea. O aunque no aparezca ahí me decís, oye, yo quiero que hagas uno, yo qué sé, de, no sé, de hacer volteretas, ¿vale? Pues yo qué sé, de lo que, vale, de que os apetezca. Por ejemplo, de hacer volteretas, pues no tengo mucha idea, entonces no puedo hacer yo el curso. Pero bueno, me puedo buscar a alguien de, ¿sabes? Por ejemplo, estaba pensando también hacer uno de caídas para, pues, coger, ¿sabes? Coges a un, a alguien profesional de ese mundo, digamos, pues alguien, un judoka, por ejemplo, que sea profesor y tal, y a lo mejor, ¿sabes? Podemos sacar el curso con él, ¿vale? Que luego no, o sea, yo, mis conocimientos son limitados, lógicamente, ahí puedo, vamos, tengo bastantes cursos preparados, pero es un, si me pedís varios, oye, haz un curso, yo qué sé, de, no sé, de mecánica de bici, yo qué sé, no sé, lo que se os ocurra, pues yo intento buscar a alguien, ¿vale? Y lo hacemos a través de él, o sea, que eso tampoco habría problema. Vosotros pedir, que ya os diré yo si puedo o no puedo, ¿vale? O sea, yo de todo no sé, pero bueno. Yo, bueno, pues eso, ahí tenéis para votar y para hacer sugerencias, ¿vale? Yo todo lo voy apuntando y, oye, los que van cogiendo más posiciones, digamos, pues voy sacándolos, ¿vale? A medida que, oye, si me decís un curso, yo qué sé, de, pues, lo que os he dicho, de mecánica de bici, digo, mira, pues no tengo ni idea, no va mucho con la temática del blog, no va demasiado. Y si nadie más lo dice, oye, pues ahí se queda, ¿vale? Pero si soy varios los que lo decís, pues lo sacamos. O de escalada, por ejemplo, de escalada en interior de Boulder. Yo he hecho algo, puedo, ¿sabes? Un curso básico con unos vídeos así de las nociones básicas podemos sacar, ¿vale? Entonces, lo dicho, tenéis ahí próximos vídeos, próximos cursos, pero estoy abierto a totalmente a sugerencias, ¿vale? E importante también, al tener acceso a los cursos, también vais a tener prioridad a la hora de que os conteste, ¿vale? Cuando me mandáis, oye, el ejercicio este, la técnica tal, o oye, tantas repeticiones hago, ¿cómo me recomiendas? Pues los que seáis socios, lo he hecho en plan socio, ahora os lo cuento. Tenéis prioridad a la hora de que os conteste, ¿vale? También, otra cosa que veo bastante importante, muy importante, cuando hacéis un ejercicio, por ejemplo, el curso de flexiones, te haces las flexiones y siempre os digo, oye, grabaros, que es muy importante ver cómo hacemos la técnica, que de verdad, para que os veáis. También, ahora tenéis la posibilidad, los que estéis apuntados, a mandarme el vídeo y yo os corrijo la técnica. Si, mira, no lo tengo claro, pues mándame el vídeo. ¿Me mandas el vídeo? Pues mira, yo qué sé, mira, junta más los codos o sube el culo, lo que sea, ¿vale? Entonces, al ser socios tenéis acceso a los vídeos, tenéis prioridad a la hora de que os conteste y podéis mandarme los vídeos para corregir la técnica, ¿vale? Oye, es un poco una forma de, pues, de agradecer, ¿no? Y de priorizar a los que hacéis esto sostenible económicamente, ¿vale? Al resto también lo voy a contestar, como hasta ahora, no os preocupéis. Vale, pero los otros pues vais a tener prioridad. Bueno, más cosas. Os he comentado las lecciones. Ah, bueno, eso, los vídeos. El contenido de los vídeos, me podía tirar hablando, enrollarme en cualquier vídeo, yo que sé, media hora, pero el contenido de los vídeos, mi intención ha sido que sea el mínimo. ¿Por qué? Porque yo cuando me pongo un vídeo para saber cómo se hacen flexiones, no quiero un tío que me esté contando allí media hora películas. Entonces, son vídeos cortitos entonces que van directos al grano, ¿vale? A lo mejor hay vídeos de 2 minutos, otros vídeos de 1 minuto, otros vídeos de 5 o de 6, pero intento condensar todo el contenido en el mínimo posible, ¿vale? Porque entiendo que esto lo estás viendo cuando estás entrenando o que quieres realmente verlo, o sea, ir al grano, te apetece estar ahí viendo una película, ¿vale? Entonces eso lo he priorizado, ¿vale? Condensar el conocimiento, el contenido del vídeo, ¿vale? Me ha parecido muy importante. Bueno, ¿qué más os quería comentar? Eso, bueno, lo que podéis votar más cursos. El precio, vamos ahí al dolor. A ver, bueno, ¿cómo va a ser esto? Lo que os he comentado, va a ser en formato socio. Lo he llamado socio porque parece que, no sé, que es más chuli, ¿no? En vez de suscriptor y tal, socio. Entonces ya podéis ser socios de migymencasa.com. No voy a dar carnet, lo siento, no tengo carnet. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tú no compras un curso y ya está. sino que entonces te bajas ese. Tú te haces socio. Entonces, con ahora mismo el precio van a ser 5 euros al mes, ¿vale? Con IVA incluido y todo. Entonces, tú te apuntas a los cursos y 5 euros al mes, pues vas a pagar hasta que te quieras dar de baja, ¿vale? Para daros de baja o para cualquier cosa, desde contactar, ¿vale? Lo he hecho así sencillo para que no tenga mucha historia. Pagáis con tarjeta, bueno, servidor seguro, he hecho lo del servidor seguro, que también vale una pasta. En lo de HTTPS. Y entonces, bueno, que pues eso, que por la tarjeta no vais a tener problema y tal, ¿vale? Es muy sencillo, pim, pim, pim, la tarjeta. Entonces, al haceros socios, os va a pasar. Imaginaos que os hacéis socio el día. Hoy mismo, ¿no? Día 6. Pues os pasa la minuta, os pasa los 5 euros y luego todos los días 6 de cada mes os va pasando, ¿vale? Oye, que mira, que a mí esto no me gusta o me ha aburrido, o mira, o es que ahora ando mal de dinero o lo que sea, bueno, pues me mandéis un correo, oye, dame de baja, pum, yo te doy de baja y arreglado, ¿vale? No hay, o sea, sin problema ni rollo, ¿vale? No tienes que dar explicaciones ni rollos ni nada, que esto no es como las compañías de teléfono, ¿vale? Es muy sencillo. El precio, a ver, el precio son 5 euros, pero el precio va a ir subiendo, pero no para los que entréis ya, ¿vale? Os lo explico. Este mes son 5, el mes que viene serán 6, en abril serán 7, 8, ¿vale? No sé hasta cuándo subiré, hasta los 10, 15, 20, no lo sé, ¿vale? Tengo que ver en función de toda la gente que sois, que se vaya apuntando, y sobre todo de los que mandéis correos y el soporte, ¿vale? Porque el tiempo es limitado, entonces pues no tengo tiempo de estar, ¿sabes? A lo mejor al día escribiendo, yo no sé, contestando correos un par de horas, ¿vale? Entonces, en función de eso irá subiendo el precio. Pero los que entréis en un precio se os mantiene ese precio. O sea, los que os apuntéis hoy o este mes, en febrero, y os apuntéis en 5 euros, vais a pagar toda la vida 5 euros, ¿vale? O sea, si esto acaba llegando a 20 euros, o no sé, a 30, no sé lo que llegará, de verdad que no lo sé. Entonces, si vosotros empezáis en febrero de 2017, os voy a seguir respetando los 5 euros toda la vida. ¿Que queréis entrar, yo qué sé, cuando vale 8 euros? Pues 8 euros se respeta, ¿vale? O sea, cuando entréis es el precio que se respeta. Si tú entras ahora en 5 euros, te das de baja y luego vuelves a entrar cuando está en 10, pues entras en 10, ¿vale? Eso no se respeta. O sea, se respeta desde la continuidad, desde el principio. ¿Vale? Eso que quede claro. Es una forma de, joder, de agradeceros. Y de los que empezáis, los que lleváis aquí, pues ya, ¿sabes? Lleváis meses aquí escuchando el podcast y en el blog y tal. Oye, pues un poco de agradeceros, porque directamente podía empezar por 10 o 15 euros, pero oye, pues voy a empezar por 5. Que entre lo que se lleva, los que hacen la transferencia y lo del IVA y tal, pues no sé si llega a 3. Entonces, pero bueno, que se trata un poco de, joder, de agradeceros a los que estáis ahí, pues con un precio más bajo, los que estáis desde el principio a entrar, ¿vale? Pues una cosa, oye, que si luego queréis seguir con ello por siempre, pues tenéis un precio mucho más ventajoso que el que llegue dentro de un año, ¿vale? Cuando esto sea súper famoso y seamos ricos y tal. Vale, bueno, chorradas y bromas aparte, creo que no se me olvida nada. Bueno, otra cosilla, en la lista de correo, quiero centralizarlo todo desde aquí, desde el podcast. Entonces, la lista de correo, esta semana va a ser el último email de... El típico de decir, mira, esta semana, este es el podcast y tal, porque al final, la verdad es que lleva bastante tiempo preparar eso, parece una tontería, pero que es casi media hora, el tiempo ya no me da para más, o sea, este mes ha sido la leche, entonces, ahora, bueno, estos dos meses, entonces, tengo que focalizarme en lo importante, que lo importante es sacar los cursos, sacar los podcasts, sacar el artículo, entonces, como ya en el podcast me escucháis, entonces os pido, bueno, si queréis, que os suscribáis, o sea, que tengáis una aplicación de podcast. En iPhone tenéis iTunes y en Android tenéis desde el Play Store, ponéis podcast y tenéis un montón. Tenéis iVoox, que la digo, bueno, que ahí mola porque podéis votar, el corazoncito y tal. Tenéis, yo utilizo también Podcast Republic, que es una así muy sencilla. Al principio son un poco rollo, pero luego enseguida te suscribes y te va llegando, vale, el contenido directamente. Y el artículo que publico los miércoles os lo diré en el podcast. Oye, este miércoles el artículo iba sobre tal, ¿vale? Y así, si queréis, accedéis. Y si no, directamente cuando os apetezca, os metéis en mi gym en casa, dais a blog y ahí tenéis lo último, ¿vale? Que he publicado. Y así por simplificar también un poco todo. Vale, pues creo que no se me olvida nada en el tintero. Bueno, no estoy muy seguro, la verdad. Pero bueno, si no, os lo comento el próximo día. Entonces, bueno, pues eso, apuntaros ahí. Nada más. Pues hoy no os voy a pedir que valoréis con 5 estrellas ni con corazoncitos. Oye, si queréis, guay. Pero os voy a pedir que si queréis apuntaros a los cursos, pues oye, os agradezco que lo hagáis. Y de esta forma, pues haremos un poco entre todos esto más sostenible. Por cierto, os he dicho antes que no iba a haber patrocinador y tal, no lo va a haber, pero bueno, que sepáis que os voy a meter una cuñita ahí publicitaria todos los días en el podcast, pues eso, recomendaros que os apuntéis a los cursos, ¿no? Pero bueno, ya va a ser unos segundos, ¿vale? Prefiero eso que no, yo qué sé, poneros a anunciar cosas raras o productos por ahí extraños, ¿vale? Ya sabéis. Bueno, pues de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por apuntaros a los cursos y haceros socios de migymencasa.com para hacer esto más sostenible. Y nada más, ya sabéis que para cualquier cosilla, desde el apartado contactar me tenéis ahí. Y nada más, ser felices, pasad muy buena semana y nos escuchamos el viernes con otro episodio con vuestras preguntas. Pues nada más, venga, ser felices. Adiós.